Si lo supiera, no habría ido al juez a que lo ponga, que lo esclarezca. El juez es el que puede llamar a las personas que lo puedan aclarar. Lo importante es que yo en esto, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo me siento una víctima. Políticamente van a por mí, no les quepa la menor duda.